tus besos cálidos los que embrujaron a mi pobre alma. Y fueron tus miradas las que fascinaron mi ferviente anhelo de estrecharte, mujer, junto a mi pecho, para que así aliviaras mi corazón deshecho. De estrecharte, mujer, junto a mi pecho, para que así aliviaras mi corazón deshecho. Mujer, tú me juraste amarme para siempre como yo te amo, pero tú profanaste nuestro juramento que ante Dios hicimos, de querernos los dos eternamente y nunca separarnos ninguno hasta la muerte. De querernos los dos eternamente y nunca separarnos ninguno hasta la muerte. Mujer, tú me juraste amarme para siempre como yo te amo, pero tú profanaste nuestro juramento que ante Dios hicimos, de querernos los dos eternamente y nunca separarnos ninguno hasta la muerte. De querernos los dos eternamente y nunca separarnos, ninguno hasta la muerte.